es un acto muy importante y a mí me alegra mucho que la universidad tenga una participación fuerte, activa, a través de su Secretaría General, a través de sus estudiantes, de sus investigadores, a través de su Centro Cultural también, que participó en la preparación de la linda obra de arte que se va a descubrir ahora. De manera que son días importantes, días de recuerdo, días de perseverancia en la tarea de recuperar la memoria, de buscar la justicia, y es muy importante que las organizaciones sociales, las universidades estén presentes en estos momentos.